La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Día primero de junio. Iniciamos el sexto mes de este año. Y retomamos el tiempo ordinario en la liturgia, en la segunda parte, semana número 9. Este día hay dos opciones para la celebración eucarística, por tanto dos opciones de lecturas, las que son del día y las que son de la memoria de Santa María Virgen, Madre de la Iglesia. Tomo esta última. Del Santo Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor. Hermoso texto que escuchamos a propósito de la memoria de Santa María Virgen, Madre de la Iglesia. Ese texto lo hemos escuchado el Viernes Santo, pero hoy lo escuchamos este día primero de junio, inicio de la tercera etapa del reinicio de actividades, según el calendario que se ha asignado a todo nuestro México. ¿Qué nos dice esta palabra hoy a nosotros, habitantes, peregrinos, en tiempo de coronavirus? Nos dice que nos serenemos, que contemplemos en esta escena a María y a las otras dos Marías, junto con el discípulo amado. Ellos y ellas representan la fidelidad con Jesús, especialmente en el momento de la pasión. He querido proclamar la versión larga, propia de este día, porque ahí se ve esa fidelidad. Están ahí, al pie de la cruz, desde el principio hasta el final. Y estar junto a la cruz significó, pues no que improvisaron al final, a ver, voy a ver de qué se trata. No, no, significó que caminaron con Jesús. Y que ellos fueron testigos de ese darse permanente de parte de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús improvisó la cruz? El Vía Crucis. ¿Ustedes creen que fue una ocurrencia al final de la vida? Pues ya ni modo, ya me tocó. No, nada de eso. La donación se hace día a día. Es una donación total, integral. Es una donación que expresa la obediencia al Padre. Pensemos en nosotros. Hoy en el momento crítico que vivimos. No solamente hay una cruz, hay muchas cruces. Pero solamente la cruz de Jesús es la que salva. María nos acompaña. Si acompañó a su Hijo Jesús, acompaña también a los hermanos de su Hijo. Y en la presencia de la Madre, que contempla y actúa. Yo no puedo imaginar a María, nuestra madre, con los brazos cruzados, sentada, a ver qué pasa, pensando, a ver cuándo se va a componer esto. No, no, no, no. Por una parte, María intercede por nosotros, actúa. Y por otra parte, María representa a todas las madres en la vida de las personas. Esto nos anima porque es una presencia amorosa, es una presencia servicial, es una presencia silenciosa. No es noticia. Gracias, Santa María, Madre de la Iglesia, Madre nuestra. Gracias por tu ejemplo de madre que acompaña el caminar de las personas. Madre, en esta tercera etapa, intercede por nuestras necesidades, por nuestros momentos de pasión, que seamos capaces de testimoniar el amor de Dios, el amor a Dios. El amor con Dios. Es día lunes. Inicia una semana más o menos laboral. Inicia un nuevo mes. ¡Ánimo, gente! Miremos con confianza hacia el futuro, pero pongamos de nuestra parte. El futuro bueno no se hace solo. No se va a hacer sin ti. Buen día.